give a world of riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, we said I do, and you said I don't. The notes we wrote together, now I sing along. And I ain't too proud to live in a song. The rest is in pieces, now the pieces are gone. Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. En esta ocasión ponemos rumbo a la historia y junto con Raúl nos adentraremos en los intríngulos de este mini podcast sobre temas históricos. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes, Jesús. Aquí vengo, dispuesto a pasar de la mejor manera posible el tercer grado. Eso está bien, aunque ya sabes que bueno, a los amigos les tratamos de una manera especial. No les enfocamos el foco directamente a la cara. Bueno, luego si veo que te pasa mucho con que me invites a un par de birras, ya sabes que está todo arreglado. Ya sabes, en cualquier podna en Madrid, tú te acercas tranquilamente y con la excusa de hablar de podcasting nos crujimos unos cuantos platos de jamón y unas cuantas jarras de esas que tanto le gustaron al amigo Josh Green cuando estuvo por aquí. Unas cositas de esas sin importancia. Menudencias. Exactamente. Bueno, Raúl, me consta que ya conoces más o menos la estructura del programa, pero aún así te la voy a recordar. Primero empezamos con unas preguntas más personales sobre quién eres, a qué te dedicas, ya sabes, un poquito como la canción de Perales. Y después pues hacemos una pausita, nos tomamos algo, metemos una cuñita y nos metemos en materia, ¿te parece? Me parece. ¿Nombre? Raúl Fernández Santos. ¿Edad? 47. ¿Estado civil? Casado, muy casado. ¿Casadísimo? Casadísimo. ¿Lugar de residencia? Uceda, en la provincia de Guadalajara. ¿Profesión? Soy consultor. ¿Consultor de qué? Consultor de empresas. Consultor de calidad, medio ambiente. Hago asesoría, soy freelance, soy autónomo, tengo mi propia empresa y bueno, aquí nos dedicamos a ayudar un poquito a las empresas a cumplir estándares de calidad y lo que se terce. Ah, bueno, o sea, que al fin y al cabo, dentro de lo que cabe, es entretenido, ¿no? Muy entretenido, algunas veces demasiado. ¿Hobbies? Pues los podcasts, los coches y poca cosa más. Me gusta mucho andar cuando tengo tiempo también y poca cosa más. La verdad es que no tengo tiempo de mucho más. La informática también es un hobby, aunque se ha terminado también siendo casi parte de mi profesión. Pero bueno, para lo dicho, estas cosas ya para cuando tiene uno tiempo y ganas. Y dime, Raúl, ¿cómo compagina un autónomo el poco tiempo que tiene libre? Porque eso lo sé por experiencia, el poco tiempo libre que tienen los autónomos con tus aficiones, con las dos niñas maravillosas que tienes, que las he visto, las conozco en persona, y bueno, hay algo que no nos has dicho, que también colaboras en algún que otro medio digital. Sí, escribo para la revista digital que aprendemos hoy. Ahí hago un artículo mensual de temas relacionados con historia. Y muy bien, la verdad es que ahí estoy muy a gusto. Empecé hace años y es de las pocas cositas que procuro no dejar, aunque tenga mucho agobio de trabajo, porque además me sirve para relajar y desconectar de otros temas. ¿Has visto? Tenemos un sistema de información que ya lo quisiera el amigo Putin. Ya te digo. Bueno, Raúl, y además de Rumbo en la Historia, ¿colaboras en algún otro podcast? ¿Has hecho alguna otra colaboración? De momento ninguna. Un poquito algunas veces. He colaborado con Ray Jaén en los audiorelatos, pero vamos, cositas muy cortas y sin editar. Pero vamos, que lo de Rumbo a la Historia es una aventura nueva. Me estaba picando ya el gusanillo. Sobre todo ya cuando te liaste tú a hacer tu propio podcast, dije ya, a ver, si Jesús lo va a hacer, ¿por qué no puedo yo tampoco? Yo eso es lo que digo siempre. Si yo he sido capaz, a ver, un mono con pistolas es capaz. A ver, no porque seas Memo, a ver si me entiendes. No, no, ya sé que tú, yo sé que tú tienes cierto aprecio personal. De alguna manera, pues bueno, si ves que la gente así que con la que más relación tienes, pues se lanza al tema, pues bueno, pues te sirve de aliciente muchas veces también. Bueno, Raúl, si te parece, nos enjuagamos un poquito la garganta, aclaramos las voces y volvemos enseguida, ¿te parece? Muy bien. Es una noche mágica, es la noche del 24 de diciembre, y en el cubil de grabación de Diógenes Digital, una figura desciende por la chimenea. Bueno, vamos a ver qué tal han sido estos niños este año, voy a ver la lista. Les voy dejando los regalitos aquí, a ver qué... Mira, hay algún ruido por ahí, tío. ¿Ruido? Vamos a levantarnos, que igual es Papá Noel. ¿Papá Noel? ¿Eh? Que sí, coño, que es 24, que la gente de Alcobendas también se lo merece. Ah, sí, vamos eso. Vamos afuera. ¡Ah! ¡Es Papá Noel! ¡Uy! ¡Me han pillado! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Me traen la Virtual Boy que quería yo! ¿Y ni me mandaban aquí? Es que, mira, las descargas han sido un poco reguleras, entonces os he traído unos jerseyses y unas cervezas sin alcohol. ¿Sin qué? ¿Unos jerseyses? Sin alcohol. ¿Sin qué? Irra, tráete la cinta aislante y el bate de béisbol. ¡No! ¡El sacacorcho! ¡No! Lo siento, tío. Te has equivocado de podcast. O llegamos a las 10.000 descargas o el gordo vestido de rojo muere. Y el reno también. ¡El reno no! Escucha... ¡Diógenes Digital! Bueno, ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal, Raúl? ¿Has aclarado la garganta con algo frío? Pues sí. Con agua precisamente no, con una cervecita que tengo aquí al lado. Ah, bueno, sí. Espero que al menos esté bien fría. Está fresquita. Bueno, Raúl, dime, ¿cómo conoces tú el mundo del podcasting en general? ¿Cómo llegas a oír tu primer podcast o cuándo? ¿Lo oyes dónde? Bueno, pues esto es una historia, casi una historia vital, como dicen. Porque la verdad, yo el mundo del podcast lo conocía ya hacía bastante tiempo, porque bueno, sobre todo programas de Radio Nacional, que muchas veces por mi trabajo no me daba tiempo a escucharlos, pues ya desde hacía años tiraba de los podcasts, ya digo, de Radio Televisión Española, que yo creo que fueron pioneros aquí en España también con este tema. Y bueno, pues no entraba mucho más allá. Pero tuve una enfermedad bastante grave hace tres o cuatro años. Y bueno, pues el estar en un hospital muchos días y en vez de comerte la cabeza con las cosas, pues me dio por investigar un poco el tema de los podcasts, los programas estos, los podcasters, los podcasters que hay. Y bueno, yo ya estaba con una suscripción a iVoox, aunque solo lo utilizaba para cosas puntuales. Y mira por dónde un día estoy buscando y me sale un podcast ahí de historia de cuatro chavales allí que están, que se llama Histocast, y desde entonces, macho, me enganché ya a los podcasts en general y no he parado ya. Fuimos con mi mujer a la J-Pod, a la de aquí de Madrid, la de 2013. Ahí os conocimos a vosotros, conocimos también un montón de gente, y la verdad es que desde entonces pues no he parado ni hemos parado en general. O sea que yo puedo decir además que los podcasts me han ayudado mucho a cambiar mucho también la mentalidad que tengo de muchas cosas, y además me ayudan muchas veces a relajarme y a desconectar del día a día. Sí, la verdad es que estos chavalitos de Histocast son lo peor, ¿eh? Han ido ahí haciendo proselitismo. Nada, yo además cogí y dije, joder, voy a escuchar a los pringados estos, ¿sabes? Sí, pues sí. Además elegí uno de los primeros, que la verdad es que habéis progresado enormemente, gracias a Goyo fundamentalmente. No lo dudes, Y mira que se oían mal los primeros, pero sin embargo, como los temas eran muy interesantes y llegaba, era una cosa también que me gustaba, la verdad es que ahí me enganché a los podcasts de historia ahí. Y a partir de ahí, pues ya digo, ya a todo el resto del universo. No, la verdad es que ahí Goyo tiene una labor casi casi de sargento de hierro, de cabrones, estos hace así, estos hace así. Sí. Y la verdad es que nos ha ido metiendo ahí en vereda poco a poco. O sea, las cosas como son. Y dime, Raúl, ¿qué es lo que, una vez que ya, digamos, estás, ya te ha picado ahí el gusanillo, has ido a las J-Pod de Madrid, donde, por cierto, fue, yo creo que fue la primera vez que nos conocimos, cuando fuiste con tu señora? Sí, con María Ángeles. Uh-huh. Y allí, además yo creo que, pues bueno, no conocíamos a nadie personalmente, aunque yo ya había hablado con alguna gente y tal, pero bueno, ahí sí, a vosotros os conocimos ahí, además de los primeros, porque no conocías a nadie y yo creo que vosotros eres inconfundibles. Sí, en el sitio este. Los que tenían más pinta de friki haciendo fotos a las bebidas energéticas que nos dieron con forma de torpedos, esos éramos nosotros. Es que a quién sí, se le ocurre, uno con una forma de torpedo y otro con una forma de granada. A nosotros, pues dijimos, sí, ya está, foto y para Instagram. Y bueno, empezamos a conocer a mucha más gente, allí también a Blanca, a Eove, a un montón de gente aquí de Madrid y de otros lados, y bueno, pues ya digo, que no hemos parado desde entonces. Bueno, y una vez que ya que has ido allí, has conocido a la gente, has visto que no somos psicópatas ni nada por el estilo. Nada. Somos gente bastante normal todos. ¿Qué es lo que finalmente te empuja a decir, bueno, pues ya From Lost to the River y me lanzo ahí a grabar? Y además, bueno, la pregunta es obvia. Con la profesión que tienes, ¿por qué te decides, digamos, por un tema tan, ¿cómo te diría yo?, tan alejado, entre comillas, de tu profesión? ¿Es lo que más te gusta? ¿Es por algún motivo en especial? Bueno, porque yo soy un gran aficionado a la historia desde que era pequeño. Entonces, ya digo, para mí ha sido siempre una afición. He leído muchísimo de historia, todo lo que he podido más. Tuve la suerte cuando era adolescente y ya con 20, 25 años de poder leer muchísimo de historia naval, gracias a un militar que era amigo de mi suegro y me regalaba un montón de libros. Y bueno, pues ya digo, realmente yo me meto en el tema de los podcasts buscando podcasts de historia. Lo que he comentado, el vuestro, también el de Esteban, varios por ahí y bueno, al final siempre, prácticamente desde hace un par de años, estaba siempre con la inquietud de grabar algo, de hacer algo, pero bueno, siempre al final lo andaba posponiendo por problemas de tiempo, por problemas de cualquier índole, y bueno, pues al final esto es como todo. Llega un buen día que dices, oye, mira, esto lo hago o no lo hago. Te tiras a la piscina y ya está. Los dos primeros que hice, sobre todo el segundo, tiene un audio horrible, pues los medios eran lo que eran, pero bueno, la idea que tengo con esto es ir mejorando poquito a poco, como con todo. Hombre, la verdad es que yo los he escuchado todos. Hay que decir que tampoco es que tengas una producción de momento prolífica, se echa en falta alguno que otro más, porque si no me equivoco son seis los que hay hasta ahora. No llegan, me parece que son cuatro. Estoy haciendo uno mensual ahora mismo. Yo creo que lo he visto hoy en iVoox y yo juraría que son seis. Pero bueno, a mí personalmente los dos que más me han gustado han sido el de la historia del Glorioso. Vamos, una perlita en poco menos de 8 minutos. Y ya por afinidad personal, por supuesto, el del ejército de plástico de Patton. Sí. Ese, si no lo he escuchado como 4 o 5 veces, no lo he escuchado ninguna, ¿eh? Sí, hombre, un poco el reto es ese, intentar condensar historias, que además voy a procurar que sean historias un poco que se salen de lo común, pues condensarlo en, en poco tiempo, es decir, audios que sean asequibles. En ningún caso creo que pasen de 15 minutos, y además todos están basados en artículos que ya están escritos. Pero bueno, la idea es como todo, es muchas veces por la gente, por falta de ganas, por falta de tiempo, pues lo de leer casi que no le viene bien, y la idea es pues difundir los artículos en audio, que siempre pues son más digeribles muchas veces. Y dime, Raúl, ¿cómo eliges los temas? ¿Cómo te decides pues por contarnos la historia del Glorioso o la de la Operación Fortitude, por ejemplo? Pues por el momento de una manera muy sencilla. Además, tal cual lo que estoy haciendo es coger artículos que tengo escritos desde hace 2 años, que están publicados, algún otro a lo mejor. Creo que en un futuro voy a coger alguno que no está publicado, que está a medias y no lo he publicado por alguna razón específica. Pero vamos, todo es material que ya está escrito, y además de momento me está viniendo bien el hacerlo casi por orden cronológico. O sea que no tiene mucho más misterio en ese aspecto. Y una vez que has elegido el tema, ya dices, bueno, pues esta vez voy a usar el artículo pues por seguir con el ejemplo del Glorioso. ¿Cómo lo grabas? ¿Qué medios utilizas? ¿Utilizas mesa de mezcla? ¿Grabas con un headset? ¿Con un micrófono de pie? ¿Cómo lo haces? Directamente micro, auriculares, y directamente con Audacity a través del ordenador. Con una buena tarjeta de sonido, eso sí. Y bueno, la verdad es que prácticamente el último del Glorioso prácticamente salió casi sin edición. Hubo que repetir algún párrafo y cortar algún cacho del audio y tal, pero la verdad es que están saliendo bastante bien y con poco trabajo de edición, aunque sé que hay que trabajarlo un poquito más. Si te soy sincero, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es desde el primer episodio, por decirlo de alguna manera, la sonorización que haces, las músicas, las piezas que eliges, vamos, me han llamado muchísimo la atención. ¿Las eliges antes del episodio o cuando tienes ya el episodio eliges la música? Normalmente suelo elegir la música antes de grabar el episodio, es decir, un par de días antes. Si lo que suelo hacer es elegir el tema, imprimirlo, porque además me gusta leerlo un par de veces antes para procurar cometer los menores errores posibles, aunque luego cuando lo subo me doy cuenta siempre de que hay algún tipo de error que no me he dado cuenta. Y la música la cojo de todas de Jamendo por el momento, y estoy utilizando ahora mismo 2 o 3 piezas musicales. Lo que pasa que un par de ellas son largas, son de 15 o 20 minutos, y lo que hago es que voy poniendo distintas secciones dependiendo del podcast o incluso mezclándolas. De acuerdo, y una vez que ya lo tienes grabado, ¿cómo podemos disfrutar de los audios, además de iVoox? Porque, por ejemplo, yo cuando me enteré, recuerdo que nos mandaste por Twitter un mensaje privado con el primer audio y demás. Sí. Y bueno, pues después, cuando ya lo lanzaste y demás, yo he intentado capturarlo en mi podcatcher y no lo he encontrado. Entonces, tienes un feed en iTunes, lo subes directamente a iVoox y usas ese feed. ¿Cómo te organizas esa parte? Hasta el momento lo estoy subiendo directamente a iVoox. Entonces, en mi blog está publicado el feed, que lo estoy buscando ahora según hablo contigo, además. Pues nos lo mandas y lo colgamos en la entrada del blog, lo dejaremos ahí para quien se quiera suscribir, ¿de acuerdo? Ya que, por ejemplo, ya te digo, por ejemplo, TweetBlogcast no lo está capturando. Yo hice una prueba con mi programa de podcast, el que utilizo en los móviles, y haciendo la búsqueda directamente por Rumbo a la Historia, en principio sí me sale. Lo que pasa que, bueno, depende de depende del programa que se utilice. Bueno, y dime, ¿qué programa es el que utilizas tú normalmente para escucharlo en habitualmente? ¿Eres usuario de iOS, de Android? ¿Lo escuchas en el PC o haces directamente como Esteban de Zafarrancho y te bajas los MP3? Pues lo que hago es que lo hago todo a través del móvil. Utilizo una aplicación en Android que no era muy conocida, se llama Podcast Addict, tal cual, y la verdad es que empecé a utilizarla ya hace años y ha ido mejorando bastante con el tiempo y para mí ahora mismo la única que utilizo. En iVoox algunas veces utilizo también directamente, escucho a través de iVoox, pero siempre normalmente a través del móvil. El ordenador lo utilizo muy poquito para escuchar podcasts. Bueno, y si ahora cogiéramos tu móvil y hurgáramos en Podcast Addict, ¿qué es lo que encontraríamos? ¿Qué tipo de podcast, además de los de historia, sueles escuchar? ¿O acaso escuchas únicamente historia? Pues no, yo te voy a decir lo que te dijo José Carlos. Y es que aunque me gusta mucho la historia, lo que menos escucho es de historia, curiosamente. De hecho, por ejemplo, de Istocat, incluso de Zafarrancho, tengo acumulados ahí decenas de capítulos. Me gustan mucho los podcasts de ciencia y me gustan mucho los de, no sé si llamarlo así, como variedades. Por ejemplo, pues bueno, tú eres fan suyo también de los de Condenados. Escucho también a Cuotidianos Podcast. Me gusta mucho lo que hace Felipe Ray Jaén. Y bueno, en general procuro escuchar de todo o de casi todo. Pero seguro que hay algo que te llama más la atención que el resto, ¿no? No tengo nada en especial. La verdad es que voy escuchando según me apetece. A lo mejor me apetece una semana y me ha pasado. Pegarme un atracón de podcast de Memorias de un Tambor y me tiro toda la semana y me escucho 10 podcasts. A lo mejor me apetece ponerme al día simplemente con podcast de ciencia, que además desde aquí recomiendo unos podcasts que son buenísimos en ciencia.es, que es ciencia al alcance de todos, y son buenísimos, tratan todos los temas, y a lo mejor pues me tiro una semana escuchando podcast de ciencia. Y te digo así, haciendo spoiler, aprovechando que ahora no nos escucha nadie, que ya he contactado con Ángel Lozano y estará aquí en Jarras y Podcast, porque aquí el que suscribe es fanático concretamente de dos de esos podcasts, que son una red de podcasts, que es Ciencia y Genios y La Ciencia Nuestra de Cada Día. Ajá. Si a alguien le gusta, si a alguno de nuestros oyentes les gusta la ciencia, y me consta que así es, y no ha escuchado esos dos podcasts, que deje de escuchar ahora mismo este, se vaya a su podcatcher y se suscriba. Bueno, y bueno, ya sabemos que bueno, eres autónomo, nos has contado. Entiendo que el trabajo te absorbe, tus demás obligaciones. ¿Cuándo le dedicas tiempo a escuchar podcast? ¿Cuándo es ese momento en que dices, mira, ahora es mi momento, da igual lo que pase, yo me voy a escuchar, aunque sean 10 minutos para desconectar? Pues mira, suelo escuchar sobre todo por la noche. Por la noche, cuando me voy a acostar, suelo estar un rato con la tablet, con el Facebook, el Twitter, tal. Bueno, por ver simplemente lo que hay por ahí. Y siempre echo media horilla, aunque sea para escuchar algún podcast. Y luego, si puedo y se deja, pues en el coche sí me gusta también escuchar bastante los podcasts. Llevo una temporada ahora que no, porque he cambiado de coche y se me ha jorobado el invento que tenía, y estoy a la espera de tener tiempo y a ver si puedo dedicarme al área de bricolaje automovilístico, y por el momento lo tengo ahí pendiente, así que nada más que escucho ahora mismo por la noche. Bueno, si yo te pidiera, mira Raúl, ya tengo más o menos tengo mi lista de pendientes más o menos al día, mentira y gorda, pero la tengo ahí más o menos al día, recomiéndame un podcast. Me da igual, porque yo la verdad es que me da me da un poco lo mismo, escucho de todo, me da la duración ya me las ingenio yo. Me estoy convirtiendo en un experto en eso de escuchar a dos por. Entonces, recomiéndame un podcast y dime por qué me lo recomiendas. Yo te recomiendo, por ejemplo, Audiorelatos de Ray Jaén. Y lo recomiendo, a ver, a mí me encanta. Pero aparte de que, como su nombre dice, son audiorelatos y a mí me gusta mucho leer y me gustan mucho los relatos, aparte de eso hay que reconocer que la edición es roza lo sublime, vamos. Hablando de edición, ¿cómo lo llevas? ¿Utilizas, además de Audacity, utilizas algún otro programa o te sobre y te basta con Audacity? Pues utilizo Audacity y luego utilizo, que me recomendó Goyo precisamente, el Levelator, me parece que se llama, que unas veces lo utilizo, otras veces no lo utilizo. Y este último podcast, por ejemplo, el del glorioso que has comentado tú antes, sí lo he utilizado de otra manera que me comentó Goyo y ha resultado. O sea que veo que vas te vas ahí esforzando, vas ahí aprendiendo truquitos para ir mejorando poquito a poco. Hombre, esto es como todo, de los errores se aprende, o sea que poquito a poco pues va uno mejorando. Y dime, ¿tienes algún proyecto o algo que nos puedas adelantar? Tengo un proyecto, pero vamos, esto es una cosa ya a medio plazo, de sacar un podcast, pero más metido ya en temas profesionales. Le estoy dando vueltas porque la idea a lo mejor es hacer entrevistas a conocidos míos o gente del sector. Y bueno, pero ya digo, está un poco ahí todavía en proyecto. Y bueno, pues eso está bien, manténnos informados para no solamente para escucharlo, sino oye, también para promocionarlo, ¿no? De eso se trata, de llegar al máximo número de personas posibles. Oye, Raúl, ¿cómo ves el futuro del podcasting? ¿Crees que tiene un futuro halagüeño? ¿Crees que esto seguirá siendo casi una cosa así como medio rara, que se cuenta en callejones? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo lo veo desde mi punto de vista, y mi punto de vista es que para mí no deja de ser una afición. Sabes que hay gente por ahí en eso que llaman la podcastfera y bueno, cosas de esas, que siempre se está un poco con el tema de la profesionalización y de monetizar el tema del podcast. Yo le veo un buen futuro y le veo un futuro halagüeño. Creo que de hecho los podcasts poco a poco van a ir desplazando a medios más tradicionales, porque es una forma de consumir sobre todo cultura, lo cual es muy importante con los tiempos que corren. Me hace mucha ilusión que, o sea, el tema de que se asocie el podcast con cultura. Es como si dijéramos todo lo, digamos, o gran parte de lo que consumimos en medios generalistas tiene ahí un tufillo, como diría yo, alienante, y sin embargo mucha gente sí que comenta que cuando quiere algo específico, algo que realmente hable de algo que le interesa, aunque sea mucho más amateur, siempre se va, o sea, sabe que hay un podcast para eso, no sé, me llama mucho la atención, no sé a ti. Sí, bueno, yo creo que los podcasts lo que resuman es en el estadio en el que estamos aquí en España ahora mismo, ¿eh? Luego hay casos particulares como es el de Estados Unidos a lo mejor, pero yo creo que aquí en España estamos en un estadio del podcast muy amateur, y la gente yo creo que lo que quiere, hay mucho ansia de saber y hay mucho ansia de aprender en general, no solo de historia, sino en general de todo. Y yo creo que hay un público, sobre todo ya más joven me refiero pues a gente, adolescentes o incluso gente con 20 o 30 años, que empieza a huir ya de los medios tradicionales porque ya huele el tema. Yo creo que ya es evidente. Sí, la verdad es que hay algunas cadenas de televisión que, en fin, no vamos a hacer publicidad porque ni siquiera se lo merecen. Bueno, Raúl, dime, ¿a quién te gustaría que trajéramos aquí a Jarras y Podcast? ¿A quién te gustaría saber un poquito más? Pues te voy a decir, ¿a los condenados no les has llevado ya? No me acuerdo ahora mismo. Sí, sí, a todos, sí. Estuvieron aquí. Pasaron todos por ahí. Sí, estuvo Porti, estuvo Juande y bueno, Jesús se libró por motivos imponderables, pero bueno, ya le dimos su tirón de orejas en las JPOD. Eso es, pues me gustaría que entrevistases a Felipe Valcárcel, a Ray Jaén. ¿A Ray Jaén? Sí. Ya, de acuerdo. Además, como le conozco, sé que no te va a poner ninguna pega. De acuerdo. Lo apuntamos en la lista de pendientes, porque lo bueno y lo malo de hacer un programa como Jarras y Podcast es que descubres nuevos podcasts en un ritmo directamente proporcional al que disminuye tu tiempo libre, ¿sabes? Porque quieres escuchar tanto que es prácticamente imposible. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo en mi lista de podcast, pues yo qué sé, debe haber por lo menos 30 o 40. Y todos los que hay me gusta. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero al final he tenido que cortar en el sentido de centrarme en 6, 7, 8 podcasts y dejar un poco lo demás, porque es que si no, al final te vuelves loco con la oferta que hay. Sí, la verdad es que llega un momento en que vas a algunos episodios, algunos los llevas al día, otros un poquito más retrasados, otros tienes 5 episodios por escuchar. Es lo que tiene. Bueno, Raúl, dime, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde puede encontrar la gente? ¿Cómo puede ponerse en contacto contigo? ¿La dirección de tu blog, tu Twitter? Pues mi blog es www.repihistoriaconhintercalada.blogspot.com, aunque tecleando en Google rumbo a la historia ya te sale. En Twitter, rumbo historia. En Facebook es facebook.com/rumbohistoria. Y luego también, pues mensualmente, como hemos comentado antes, me podéis encontrar en la revista digital que aprendemos hoy.com. No tengo dirección de correo electrónico, pero vamos, cualquiera a través de Facebook o de Twitter o simplemente a través de mi blog, me puede escribir y me localiza. Bueno, has hablado de Twitter y de Facebook. ¿Cómo manejas tú las redes sociales? Te digo, yo hace cosa de una semana, 10 días, aprovechando la nueva chorrada esta de Twitter de las encuestas, publiqué una. Dije, ¿queréis un Facebook para Jarras y Podcast? ¿Sí o no? Al final ganó el no, y como estamos en democracia, pues de momento, hasta que decida darme un golpe de estado a mí mismo, pues no va a haber un Facebook de Jarras y Podcast. Pero ¿cómo lo haces para gestionarlo? ¿Cómo las usas? ¿Y realmente le ves una utilidad? O te lo digo porque últimamente estoy viendo que hay demasiado, ¿cómo diría yo?, demasiado troll profesional. Entonces es casi un poco, no sé si lo ves, pero puede llegar a ser casi un poquito contraproducente, ¿no? Sí, bueno, yo el tema de las redes sociales lo manejo bastante también por temas profesionales. Yo te voy a decir, de Twitter tengo, me parece que son 4 cuentas. De Facebook tengo, me parece que son 4 o 5 también. De Google Plus, o sea, en total manejo unas 12 cuentas de redes sociales. Yo creo que el tema de las redes sociales hay que utilizarlas con mucho sentido común. Con mucho sentido común y sobre todo pasar de ciertas cosas. Cuando tienes una cuenta, y eso me ha pasado a mí, por ejemplo, en la de Twitter, de la de rumbo a la historia, y empieza a crecer, siempre se te pegan un par de trolls particulares que bueno, dice el refrán que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y vamos, es mano de santo. En cuanto no les hacen ni puto caso, con perdón, pues dura día y medio. Bueno, eso es, esa es la teoría, pero yo he visto algunos que son muy recalcitrantes, entonces por eso preguntaba, porque si bien es cierto que a todos nos gusta el feedback, yo creo que el feedback de, bueno, en cualquier actividad, ya sea profesional o lúdica o pues esto, como pueda ser el podcasting, el feedback de la gente que está, digamos, recibiendo tu trabajo es, vamos, yo creo que es algo maravilloso, porque aunque sea, lo hablábamos antes fuera de micrófono, aunque sea una crítica, significa que esa persona se ha molestado en escuchar, leer, ver tu trabajo y lo ha hecho atentamente, se supone, para poder hacerte una crítica más o menos constructiva. Entonces, yo creo que el feedback, aunque sea, digamos, una crítica, si se hace, pues eso, constructivamente, de una manera, digamos, más o menos respetuosa, para mí, personalmente, es algo muy bueno. Lo que pasa que pues, he visto últimamente algunos casos que más que críticas constructivas son ataques directamente, y por eso es algo que últimamente me estoy planteando mucho, y por eso el tema, por ejemplo, el otro día de la encuesta. Sí, bueno, yo ya digo, yo creo que esto es un tema ya particular de cada uno también. Yo creo que si estuviese en la tesitura de una situación de esta ya que se vuelve insoportable, pues directamente cerraría la cuenta y ya está, porque al fin y al cabo pues es una afición y no tienes por qué calentarte la cabeza. Pero vamos, yo de momento creo que es un tema que lo llevo bastante controlado y bueno, tampoco he tenido un ataque ahí salvaje. Normalmente siempre los he cortado a tiempo. Bueno, Raúl, ¿y para cuándo el próximo episodio de Rumbo a la Historia? Pues como sabía que me lo ibas a preguntar, estaba mirando el calendario. Pues tendrá que salir esta semana. Esta semana saldrá, seguramente este fin de semana lo colgaré, lo subiré a iVoox. ¿Y trata sobre? Pues todavía no lo tengo decidido, si te digo la verdad. Tengo que revisarme lo que tengo por ahí, los guiones que tengo, y no lo sé, la verdad es que no lo sé. Soy sincero, no es por nada en especial. Bueno, veo que te gusta jugar al límite. Sí, yo al límite. Bueno, al fin y al cabo es una manera de darle más emoción aún, ¿no? Sí, bueno, como mi día a día es una locura, pues esto es añadir un poquito más de locura, tampoco se nota mucho. Vamos, lo que viene siendo apagar el fuego con gasolina. Pues sí, efectivamente. Sí. Bueno, Raúl, pues si te parece, vamos a ir terminando este programa por hoy. Ya nos has dado tus métodos de contacto, pero aún así, si no te importa, vuélvelos a repetir, por lo menos para que quede ahí constancia. Pues sí, el blog es rephistoria con h intercalada .blogspot.com. Twitter es @rumbohistoria y Facebook es facebook.com/rumbohistoria. Y bueno, luego, que no lo he dicho antes, profesionalmente me podéis encontrar en la página de mi empresa, que es palivea.com, con Y y con B. De acuerdo. A nosotros, ya sabéis todos los oyentes, que podéis encontrarnos en www.jarrasypodcast.com, en Twitter en @harrypod, en Spreaker, en iTunes, en iVoox, TuneIn y no sé cuántos sitios más. Cualquier sitio donde se pueda enganchar un feed, allí estaremos nosotros. Y únicamente recordaros que si os gusta el programa o los programas de nuestros invitados, podéis siempre dejarnos una reseña en iTunes, en iVoox. La mayoría de las plataformas tienen sus medios para dejar reseñas, y eso siempre nos ayuda pues a estar un poquito más visibles y que nos lleguen a más gente. Y como he dicho antes, el tema del feedback para nosotros es muy importante, por lo menos para mí personalmente lo es, y quiero agradecer a un oyente, a Inés, que hace unas semanas me escribió un correo llamándome la atención sobre algo que se me había pasado totalmente de la página web. En un principio me lo escribió casi como pidiéndome perdón por escribirlo, y yo la verdad es que al contrario, o sea, me gustó muchísimo el que alguien se tomara la molestia de leerlo, lo que yo había escrito, lo que había escrito para todos, darse cuenta de que había un error y tomarse su tiempo libre en escribirme un correo para informarme de ese error que quedó subsanado. No voy a decir cuál era porque todavía me avergüenzo de mí mismo. Y nada, Inés, muchísimas gracias. Y como te dije, te doy las gracias de manera pública. Y bueno, pues hasta aquí este episodio de Jarras y Podcast. Muchísimas gracias, Raúl, por haber venido aquí a grabar. Gracias a ti. Y bueno, una cosa que no he dicho antes, por supuesto, uno de los podcasts que tengo y que escucho habitualmente es el tuyo. Hombre, no esperaba menos, si no te has quedado sin cerveza, ya te lo digo. Por eso lo digo. Bueno, Raúl, un placer, a ver si coincidimos. En esta Spotlight no, porque por tema de trabajo me pilla muy mal, pero seguro que coincidiremos en algunas Spotlight o incluso... Para aquellos que no lo sepan, puesto que este episodio va a salir muy justito, el día 28 en Alcobendas hay un evento que se llama Cervezas y Podcast. Va a estar la gente de Diógenes Digital, va a haber gente de Histocast, ya han confirmado su asistencia Goyo y Javier Beramendi, y creo que va a haber más gente por ahí. Ya, yo también estoy intentando engañar a algunos compañeros del metal para que vayan para allá. Para más información lo podéis consultar en... Bueno, lo voy a colgar en la página de Jarras y Podcast, y lo publicaré también en Twitter. Pues sí, allí si Dios quiere voy a estar yo también, con mi señora, como un clavo. Sí, sí, más te vale que te la traiga, que te vigile. Hombre, esta no se separa de mí, pero vamos. Ni con agua. Ya te digo. Un saludo, María Ángeles, ¿eh? Sabes que te aprecio. Bueno, chicos, adiós. Venga, un abrazo. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so high and I become weak. Oh, you make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so high and I become weak. Yeah, yeah. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better.